Buenas noches, buenas noches. De agosto de 2016, un día cuya noticia principal en este martes 9 de agosto, la noticia principal, la más llamativa, la más comentada, la que ha estado en todos los portales, en todos los noticieros, en todos lados, es la noticia sobre el departamento extra de Angélica Rivera Hurtado, tales son sus apellidos, Rivera Hurtado, el departamento extra que tiene en Miami, donde se sabía que tenía otro departamento, y ahora se menciona que cuando menos habita un segundo, no se sabe si en términos de que lo rente o sea su propiedad o sea un préstamo, pero lo cierto es que se habla de que hay ese segundo departamento allí en Miami. Y por otra parte, el periódico inglés The Guardian ha publicado un documento que es oficial del estado de Florida, en el que se muestra que una empresa propiedad de una persona llamada Ricardo Pierdant pagó los impuestos del departamento que es propiedad del propio Pierdant y que lo presta o lo facilita o lo renta a Rivera Hurtado, pagó esos impuestos, pero pagó también los del otro departamento que oficialmente es propiedad de la señora Rivera Hurtado. Es una maniobra rara, que en términos como los mexicanos resulta muy sugerente en medio de una sociedad que está harta de ver a sus políticos, funcionarios, gobernantes, haciendo maniobra y media para no pagar, para quedarse con dinero, para tener ganancias, para obtener porcentajes, comisiones. Sin embargo, la publicación inglesa, y hoy ha habido un intenso debate en las redes sociales, en el que me ha tocado a mí, pues, ir en esta ocasión a contracorriente, porque yo sostengo que lo publicado por este diario, The Garden, no tiene la profundidad ni la contundencia necesarias. Muestra efectivamente lo mismo que San Juana Martínez va a incluir en el libro que pronto habrá de salir, que se llama Yo soy la dueña, que es sobre la vida, andanzas, propiedades, historias de Angélica Rivera Hurtado. Bien, pues ese documento muestra solamente que hubo un pago de impuestos en una propiedad que hoy ocupa Rivera Hurtado y también en un departamento que siempre se ha sabido, sobre todo después del episodio de la Casa Blanca, que ella misma reconoció o mencionó que tenía ese departamento también en Miami. Es un departamento en una zona muy lujosa, cual corresponde al asunto, cual corresponde a los gustos de la familia Rivera. Pero bueno, más allá de ese asunto, no se ha probado el conflicto de interés, que es fundamental para que pueda hablarse de que hay un hecho delictivo o que implique alguna responsabilidad. Yo no sé quién será el señor Pierdant, pero hasta este momento no hay nada que yo conozca que implique que haya recibido contratos, convenios, concesiones, pagos de dinero, ni de parte del gobierno del Estado de México, ni de parte del gobierno federal, en los lapsos en los que los ha encabezado Peña Nieto. Es decir, Pierdant ha hecho esta serie de maniobras raras, sugerentes, pero no se está demostrando ningún conflicto de interés, al menos hasta el momento. Y es un elemento importante porque si tomamos en cuenta que el caso de la Sierra Gorda de la Casa Blanca Es una investigación periodística a fondo, impecable, que no puede decirse que algo se especula, se supone, se sobreentiende, ha de creerse o claro que se supone que X o Y. Simplemente allí, en el caso de la Casa Blanca, se dieron datos periodísticos precisos y esa es la fuerza y la contundencia de ese trabajo de Carmen Aristegui y su equipo periodístico. En lo publicado hoy por este diario inglés, solamente hay ese dato del documento que prueba que se pagaron impuestos de una manera que resulta sospechosa, impropia, irregular, pero que no demuestra nada. Puede ser que se destape una gran cloaca y a partir de aquí se sepan infinidad de circunstancias, pero hasta este momento no ha habido nada. Así lo ha dicho el coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, quien ha dicho que no hay ningún contrato del señor Pierre Dant, ni actual, ni anterior, ni en curso. Y al mismo tiempo ha pues descalificado el trabajo de Garien, ha dicho que es de una insolencia, que son especulaciones que no tienen sustento, y en fin. Pero lo importante es que más allá de esta insuficiencia periodística de hoy, el propio vocero de la presidencia, o lo que llamemos de esa manera, ha contestado a todo menos a lo sustancial. No ha dicho si es cierto que Angélica Rivera Hurtado utiliza un departamento extra en el condominio lujoso de Miami y que ese condominio pertenece a un empresario que, como dijo el periódico inglés, es un potencial contratista gubernamental. Tampoco ha contestado el vocero de Los Pinos por qué la señora Rivera Hurtado aceptó, negoció, permitió que le pagaran los impuestos de su propio departamento, el número 304, y del 404, que supuestamente es donde además ahora está utilizándolo como un espacio extra, como un departamento bis. Debo decirles que este asunto de lo potencial que publicó hoy el diario inglés The Guardian va contra la lógica periodística y elemental de las cosas. No se puede acusar a todo mundo de ser un potencial infractor. No hay ninguna prueba de que haya habido un interés, un concurso, una participación de este grupo Pierre Dant para hacerse de contratos o concesiones. Decir que es un potencial infractor nos llevaría casi a instaurar una policía del pensamiento para que nos detengan, nos sentencien a título de lo que probablemente lleguemos a hacer. En el derecho vigente, nos guste o no nos guste, no se puede castigar o culpar a alguien por hechos que supuestamente vaya a cometer, cuando menos debe haber ciertos indicios, fundamentos, señalamientos, aunque finalmente el aparato de justicia termine actuando de manera engañosa y tramposa, pero lo que se tiene que hacer es también que no nos dejemos llevar por este tipo de planteamientos aparatosos, llamativos, de acusar a alguien por ser un potencial contratista gubernamental. El artículo de The Guardian tiene en tres ocasiones, usa el término aparente. Es aparente esto, resulta aparente lo otro. Se dice que tal vez este contratista estaba en espera de futuros contratos gubernamentales, sin que haya ninguna comprobación de eso. Se ha hablado insistentemente en el curso del día de una columna publicada por Darío Celis en Excelsior, en la cual menciona hace 3 años que entre los invitados oficiales a una gira por China habían estado los directivos de tres empresas. Uno de ellos, el señor Pierre Dant, que estaban interesados, se decía, en la posibilidad de puertos marítimos, de instalaciones, infraestructura para puertos marítimos y de trenes de alta velocidad. Sin embargo, de 3 años a la fecha, no ha habido ni una sola palabra más, al menos que yo conozca, y hoy me he dedicado a preguntar a muchas partes involucradas en este asunto, y nadie tiene una referencia, nadie, nadie, nadie tiene una referencia en este sentido, al menos hoy. Así es que vale la pena también ser precisos en nuestro ejercicio periodístico, vale la pena ser insistentes en que debemos manejar las cosas con la puntualidad adecuada y correspondiente. Bien, pues hay muchos comentarios porque es un tema que hoy llama mucho la atención. Déjenme decirles que más allá de todo, evidentemente, esta falta de respuesta precisa de la vocería de Los Pinos sugiere a los mexicanos que hay algo más de fondo, porque de otra manera esa propia instancia del vocero pues habría sido contundentemente precisa en decir que la señora Rivera Hurtado no utiliza un departamento extra, no aprovecha ese inmueble de una compañía, de una empresa, y que tampoco ha recibido el pago de impuestos en su propia propiedad, en el departamento 304. Ya estaremos atentos a ver si sale la señora Rivera Hurtado a televisión en alguna intervención muy actoral para decirnos, incluso con enojo, que no son esas cosas, que todo fue adquirido con su trabajo, tal vez algunos remanentes de Televisa, tal vez algunos otros guardados que haya de su larga carrera como actriz de telenovelas, y también a lo mejor en otro acto sale Peña Nieto pidiendo perdón por esta percepción y estas cosas que a él le duelen en carne propia, que él la siente, que él entiende, pero que solo son percepción, solo son un mero entendimiento. En fin, gracias por estas corazoncitos, ya vamos a llegar a los 800 mil corazoncitos de respaldo y apoyo a lo que aquí comentamos. Y leo algunos de los comentarios. Fue movimiento de... Bueno. ¿Será sexenio más escándalo que los del PAN de los anteriores, de los presidentes? Pues sí, muy pobre el trabajo de The Guardian. Sí, yo creo que nos queda de ver. Solo con un detallito menor hicieron una nota muy grande, sin decir las cosas con la precisión adecuada. La precisión periodística era un empresario o una empresa pagó los impuestos de la propiedad de la señora Rivera Hurtado en Miami y también los de otro departamento en el cual hay versiones y indicios de que es un departamento extra, solamente. Pero eso del potencial contratista gubernamental, con todo respeto, y aunque vaya a contracorriente, y aunque me linchen y me acusen de vendido y ahora de defensor de la gaviota, no importa, es una imprecisión imperdonable. No se puede acusar a alguien de ser un potencial contratista gubernamental que esté en un potencial conflicto de intereses por un acto potencial que se está realizando en Miami. No va por ahí, creo yo. La gaviota ahora será la ley de tráfico de influencias. The Guardian se la guardó a EPN por los contratos del 2005 con Televisa. Hay historia. Claro, el periódico inglés tuvo que desdecirse, tuvo que aceptar que no podía sostener el reportaje que había hecho, en el cual mencionaba que había pruebas de planes de inversión económica del Estado de México para apuntalar la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. El diario inglés The Guardian tuvo que desdecirse y pidió disculpas a sus lectores. Eso ya sucedió. A sus lectores y a Televisa, así es. Llaman varias veces que dicen que son de ella, lo pagó con el sudor de su frente. Cada partido que gobierna, ya sea PRI, PAN, PRD, siempre nos roban. ¿Qué hacemos? Cualquier nota de lo corrupto de Peña no nos extraña, no nos extraña. Yo apostaría a que hay cosas irregulares ahí, pero hay que probarlas periodísticamente. Ahora es un tiradero de dinero en el Estado de México. Pues sí, pues está también en precampaña Erubiel Ávila, creyendo que él puede ser el candidato presidencial para conservar el poder con el grupo del Estado de México. ¿Tendremos que importar políticos? Pues son muy largos los del país. Pues tampoco crea que en otros países andan faltos de personal metido en la corrupción. Es un mal generalizado en los países más avanzados, y no me vayan a decir de Estados Unidos, porque si en Estados Unidos hay conflicto de interés, favoritismo a grandes empresas armamentistas y una proclividad al dinero en entendimientos con la política, pues es con Hillary Clinton, para no ir tan lejos. Entonces, en todos lados hay un manoteo y una proclividad, una vocación a la corrupción en el manejo de los asuntos públicos. Ya sé por qué no le dan nada a Javier Duarte. Pues es que son unos y otros y todos por donde quiera van y caminan en el mismo sentido. Ese saco es Pierre Dant. Sí, me lo mandó la gaviota para que hablara bien, seguramente en esta ocasión, de lo que está sucediendo aquí. ¿Y quién podría ser el próximo secretario de la Función Pública? Pues con todo respeto, el payaso Platanito puede ser uno de ellos, o algún personaje arlequinesco, carnavalesco, el rey feo del próximo carnaval de Veracruz. En todos lados hay corruptos, pero en México ya se pasaron los políticos corruptos y ya nos pasamos también los ciudadanos que nada más criticamos, denunciamos y señalamos, pero no actuamos, no hacemos nada más que la ironía, la denuncia, el comentario y que en ocasiones nos burlamos o nos hastiamos de quienes protestan en las calles, de quienes llevan a cabo protestas proporcionales al abandono y al daño que cometen los políticos y los gobernantes. Platanito, jajaja. ¿Genaro Luna puede ser un buen presidente de México? Pues sí, un cineasta. Puede hacernos una película mensual donde nos demuestre cómo todo es como él lo dice, cómo él lo recrea, sin ningún problema. ¿Qué opinas de las burlas a la atleta mexicana? Mal, yo aplaudo lo que hizo la atleta en la gimnasia artística. No veo por qué burlarnos de una mujer por su complexión física y menos en un país como el nuestro, que tantos problemas de obesidad, por mil razones, pero tantos problemas tiene en este momento. Yo me aplauso a Alexa Moreno, creo que es el nombre de la gimnasta de gimnasia artística, que nos hizo presentes en esta disciplina donde normalmente no tenemos presencia. Exacto, la inmovilidad es carta abierta para los abusos y corruptos. Vivo en Canadá y es verdad que también hay corrupción. La diferencia es que aquí sí la comparten. Bueno, eso es cierto, Julio. Luego nos quejamos de los maestros que son unos huevones. Pues sí, pero son el único gremio que ha podido ponerle freno a las pretensiones de Peña Nieto y el único que le está haciendo que le dé para atrás a muchas cosas. Bueno, el otro que le da para atrás, ya saben, es Zucker Curi con Emilio Gamboa. Bueno, no hablaré más. Murió recientemente la esposa de Gamboa, patrón. El PRI sabe que no ganará el gobierno federal el próximo sexenio, así es que a robar se ha dicho. Pues sí, están desde el principio desatados, como si no tuvieran futuro, como si no hubiera mañana. ¿Qué podemos hacer para cambiar la política? Porque las elecciones son un chiste. Pues es complicado, hay una suma enorme de inercias, de trampas, de todo lo que ha hecho el sistema y los políticos para impedir que haya un gobierno realmente popular y todo está condicionado y atado y amarrado para que siga este sistema adelante hasta que no haya un estremecimiento social que haga que las cosas cambien de verdad. En Oaxaca se da apoyo millonario a empresarios buitres y gente sin solución. Pues sí, hay ya partidas presupuestales que se están planeando para darle apoyo a los empresarios que hablan de que están perdiendo mucho, que ha habido muchas pérdidas por los bloqueos y las obstrucciones. Julio, ¿te parece bien que dejemos de pagar impuestos y servicios? Nada va a funcionar si es aislado y es voluntarista. No se trata de lo que hoy pensemos, lo que se nos ocurra, lo que nos parezca. Tiene que haber organización, tiene que haber conciencia de lo que sucede, organización y lucha. Una lucha que no va a ser ni sencilla ni rápida. Nada va a cambiar gratis. ¿Cuándo lo vemos de nuevo en debate televisivo con otro pseudo periodista? Pues no, ya no me han invitado a ningún otro debate en ningún programa de televisión. Ya saben que yo siempre estoy dispuesto a participar en televisión o en radio donde me inviten, sea quien sea y donde sea, solamente con, pues ni siquiera la condición, sino el planteamiento de que obviamente voy a decir lo que pienso en cuanto me invitan a hacer cosas de opinión. Saludos, Julio. Imagínate Peña Nieto pidiendo perdón y la gaviota sale con otro conflicto de interés. Los empresarios que quieren dejar de pagar impuestos en verdad los pagan, pues muchos de ellos tienen un trato preferencial, hacen una serie de marrullerías y chanchullos para que les regresen lo que pagaron en otras ocasiones, de tal manera que el pueblo de México tiene razones para pedirle, pero históricamente a los empresarios, que paguen impuestos y que contribuyan a la riqueza pública en los términos en los que te deberían. ¿El Broso no te va a invitar a su nuevo programa? Pues no, se me hace que no. Creo que es un programa más bien con los personajes de Víctor Trujillo, y bueno, pues supongo que ahí tendrá más que suficiente. ¿Pedirá perdón otra vez? Pues eso parece. Tenemos 600 espectadores al mismo tiempo en este periscopeo astillado. Es muy interesante lo que me permiten aquí comentar a partir de sus interesantes comentarios. Les agradezco su atención, como siempre. Habla de Cuernavaca. Nada aislado ni espontáneo. Nuestro problema es la desunión. Pues sí, nuestro problema es la desunión. ¿Qué sabes de las acciones que tiene ETT en México y el porcentaje del uso del espectro eléctrico? El pase de charola, ¿te acuerdas con el pelón Salinas? Pues claro, 600, y cada vez somos más, y ya somos 602 ahorita. ¿Cómo ves lo de Angélica Rivera? Véalo desde el principio, ya hablé de este asunto. Saludos desde Sonora, digo, se lo digo con amabilidad y con respeto. Saludos desde Sonora, igual a Sonora. La iglesia actuando hacia el 2018, sí, en eso andan, todo mundo está actuando ya aquí rumbo al 2018. Bien, pues muchas gracias, sigamos atentos a lo que suceda con este tema de Angélica Rivera, sus dos departamentos en Miami, la empresa que le paga para que sus impuestos. Angélica Rivera tiene vecinos muy importantes, entiendo que ahí está, al menos eso dice un texto que leí, Andy García, varios personajes, hay empresarios. A un lado de ella vive o ha vivido Juan Carlos Valladares, un empresario potosino, muy amigo de Angélica Rivera, que la ha acompañado a viajes a España, con matrimonios, con la esposa, todo mundo. Él quiso ser candidato por el PRI a gobernador por San Luis Potosí, finalmente no lo fue, pero en fin, pues es un asunto que seguramente va a dar todavía más, pero debo decirles que la convicción popular que veo hoy en las redes sociales es que más allá de las insuficiencias del periódico inglés The Guardian, más allá del mal manejo periodístico que se hizo, hay la convicción de que en estos manejos inmobiliarios siempre hay mucho de fondo, que nadie da nada gratis, que no hay empresarios que regalen el dinero para pagar impuestos, aunque todo esto hay que precisarlo en términos periodísticos, porque una cosa es la opinión que podemos dar, lo que creo, lo que supongo, lo que me parece, y otra es la realidad que los periodistas tenemos que plasmar en datos y en formas concretas cuando lo que hacemos es una nota o un reportaje. Cuando ejercemos el periodismo de opinión, como es mi caso, tenemos esa licencia o esa libertad de opinar sobre hechos informativos o periodísticos. Bueno, pues muchas gracias como siempre, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otro Periscopeo Astillado. Gracias de corazón.